Somos hermanos, viejo. Ya lo dijo ese rana llamado Cristo, un día que la milonga humana se había puesto fiera. Somos hermanos, viejo. Los que baten que no son almas de conejo. Y pa' que veas vos que somos hermanitos, pronto para la oreja y escucha estos versitos. Sale el sol, ¡zas! Y quema la flor y el perejil. Tanto calienta el rana como calienta el gil. La luna no le pide permiso a don Marcelo y alumbra a los pelados y a los que tienen pelo. Cuando llueve, Anchorena se moja mismamente como se moja el negro Raúl o su sirviente. Cuando llega el invierno o por si acaso nieva, tiene frío el más reo como el gran Villanueva. Cuando se cae en una calle, da y una casa, se rompe la cabeza el más rico si pasa, lo mismo que si llega a cruzar por ahí un pobre. Se mueren los manates y el que no tiene un cobre. Manja, si uno no tiene ni un mango, ni uno solo, hoy no se cambiaría por el rico Barolo que estiró las dos patas con todos sus morlacos y sin embargo viven muchos que andan sin saco. Batile, añá Regina de Alvear, con su brillo, si ella no sufre igual que madre con ventillo. Que te digan, Asiano Moreno, el carrerista, si a veces no anda triste como cualquier corista de teatro de barrio. Que diga la Pagano, si no sufre dolores como cualquiera humano. Pregúntale a la mina de gran aristocracia si no siente dolores a pesar de su gracia. Y a pesar de sus muchas riquezas, te diría que yo por Anchorena nunca me cambiaría. Semos todos hermanos, hermanos todos semos. Semos todos hermanos porque todos comemos. Y el mismo presidente de la Argentina a veces envidia la torrante que no come hace meses. Semos hermanos, viejo, ya lo dijo ese rana de Cristo. Ya que todos al llegar la mañana tenemos que ir al fondo para poder evacuar, y es un gran ignorante quien lo quiera negar. Sale el sol, ¡zas! Y alumbra la flor y el perejil. Tanto calienta el rana como calienta el gil, y Anchorena, que es rico como yo sin ni medio, tendremos que morir un día sin remedio. Somos hermanos, viejo. Lo dijo Cristo, el rana, y no hay vueltas que darle a la milonga humana. Semos hermanos todos, semos hermanos viejos. Los que baten que no son alma de conejo.